¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Son las 4:27 de la tarde. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Hoy es 12 del 10, del 16. Y bueno, estamos acá con unas compañeras. Quedaré contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita. Bueno, estamos con mi compañera Lourdes La Fuente, como siempre, desde Callao. Bueno, Eliseo Dávalo. Y Miguel Pascual, Jairo Orellana, los del staff, los de los operadores. Con Nicolás Pelizari y Jonathan Vincent en Centred. Bueno. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Bueno, vamos a estar acá hablando un rato con mi compañera sobre mesas de examen, ¿no? Mesas de examen. Bueno, pero antes que todo, ¿cómo estás, Lourdes? Bien, ¿vos? Bien. Me alegro. ¿Estás nerviosa? No. ¿Y por qué estás así? ¿Te mueves para todos lados? ¿Mm? Bueno, nada, vamos a ir. ¿Qué sabes sobre las mesas? ¿Qué pasó? ¿Tenés alguna información? Yo te iba a preguntar a vos si sabías algo sobre la mesa. ¿Mesa de? De inglés, es el miércoles. En realidad era para hoy, se tomaba hoy. Pero miércoles, se pasaron para el miércoles que viene. Porque la profesora tuvo, no sé, un inconveniente y no dejaban salir a los alumnos. Bueno. Bueno, entonces se pasa para el miércoles que viene y obviamente hay que ir a anotarse para quien. ¿Otra vez? Sí. Y los que no se iban a anotar y bueno, se cambiaron de opinión, tienen que anotarse para poder levantar la materia. ¿Este es el número del programa? Sí, este es el programa número 25. Bueno, y les recuerdo que tienen que ir a anotarse para dar la mesa y sacarse una materia más de encima, ¿no? Bueno, para los que la tienen previa, como yo. ¿De qué? ¿De todos los años? De primero, de segundo y no sé si de tercero. Y no, si acaso. Bueno, pero alguno que le quedó previa en esta escuela. Y si repitió, va a estar en tercero. Ay, pero si le quedó previo y pasó a cuarto. Pero lo vas a hacer en la 3-4. Ay, está bien. Vos siempre tenés razón. Sí. Bueno, ¿tenés algo que decir sobre esto, Lourdes? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Es bueno o es malo para vos esto de la previa? Para mí mejor, porque más tiempo para estudiar, sin que nadie joda. Vos sola sabés que el tiempo que tenés de un miércoles a otro te las pasas estudiando para dar una materia. Inglés encima. Sí. Nada. Nada. Mirá quién habla. ¿Quién va a querer estudiar? ¿Quién no, habla? Bueno. Bueno, yo soy yo. Pasamos a la otra. A otro tema. Otro tema que es el 12 de octubre. ¿Qué pasa el 12 de octubre, Lourdes? Te pregunto lo mismo. Vale, vos siempre preguntas lo mismo a mí, chistosa. Bueno. El 12 de octubre de 1492. No vale leer. 1492. Colón. Fue el día que Colón descubrió América. Y bueno, hoy se festeja 12 de octubre. ¿Cuántos años? Nada, tampoco me maté, que no tengo una calculadora en la cabeza. Bueno, no, pero tenés que saber. Se festeja, se dice que es el día del respeto a la diversidad cultural. Se festeja. Algunos tratan de que sea un día festivo, no sé. Porque. Sí. No sé, bueno. ¿Vos qué te parece esto, Lourdes? ¿Qué crees que? Bueno, preguntas todo. Y sí, vos y también tenés que opinar conmigo. Me y tenés bueno, que ayudar. Pero yo opino cuando yo quiero. ¿Pero qué crees que fue la opinión de Colón cuando vino a América? ¿Qué pensó? Cuando vio a tu abuelo, el indio. Anda acá. Cuando vio a la abuela de Lourdes. ¿Qué crees que pensó? A mi abuela no, a. Bueno, tu tatarabuela. Adivínanos. Bueno, ¿qué crees que pudo haber llegado a pensar que descubrió un nuevo mundo. Nuevas tierras, un nuevo continente. ¿Para vos qué pensás? Y bueno, sí. Ustedes están afuera, ustedes están ahí. A ver, ¿qué? Vení. No pensaban que eran indios, sino... Pensaban que los que, que habían llegado a la India. Y sí, cuando en realidad encontraron un nuevo continente y no sabían, no se habían dado cuenta. Y... ¿Cuántos años estuvieron más o menos hasta llegar a la India? Estuvieron varios años. ¿Cuántos años? Pero puedes hablar más fuerte, no se escucha. Bueno, entonces cállate. Pero entonces... Bueno, bueno, así fue como pasó esto, que el otro... Bueno, repetí porque no se escuchó nada. Bueno, Colón llegó acá, plantó tres banderas y se fue. ¿Qué bandera? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? ¿Cómo era el palo? Ah, qué... Bueno, la cosa fue así, que se festeja el Día de la Diversidad Cultural el 12 de octubre por la llegada de Colón y por demás cosas, que si les digo cosas? Les voy a mentir. ¿Qué demás cosas? Bueno. ¿Vos qué crees, Lourdes? Que, ¿Cuál habrá sido el pensamiento de Colón al llegar? Ya me lo preguntaste, te dije que no sé. ¿Pero qué crees vos? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Qué dirías vos si llegas a un nuevo continente y encontrás a gente que no conoces? Indios, que... Sí, no eran así, indios. Así fue como lo llamaron ellos, cuando sí, eran aborígenes, no, más que nada. ¿Qué? ¿No? Que, bueno, fueron llegando y como no entendían su lengua, le querían enseñar sus... Costumbres. Sus costumbres, sus... Lenguaje. Su lenguaje, ¿cómo se llama cuando son...? Sus creencias. Bueno, y así fue como fue pasando, y después nació Lourdes, después nació Johnny, después Miguel, y bueno, así fue. Corte, son más viejos que yo. Y bueno, dale. Pasamos a otro tema mejor, porque vamos a meter la pata y vamos después Rope no poner... va a... Bueno, nos vamos a pasar a... Nos va a pasar un tema, nuestro operador Miguel... Y a ver qué tema nos van a mandar, porque ya que se rompió, tuvimos una falla técnica, no podemos escuchar. Después nos vamos a dar cuenta. No podemos escuchar lo que hablamos. Bueno, ya está, callate. No quiero. Fallar, lo que dices no lo mides, o te es fácil de olvidar. Son las 4 y 37 de la tarde. Bueno, estamos nuevamente con mis compañeras acá, jodiendo, pasando el rato. Y bueno, el día está... Repetimos que es el programa número 25. Bueno, número 25 me parece bien. Y bueno, el día está bastante nublado, supuestamente. Bueno, supuestamente para la noche dice que está anunciado lluvia, que ya en varios lugares ya estuvo lloviendo, como en la Avellaneda, hoy temprano y demás. Pero bueno, ojalá que sea una lluvecita más o menos para que... Lluvia pasajera. Ojalá. Para que refresque, no, para que refresque un poco el tiempo, hermano. Y porque no quiero que haya barro, porque como saben muchos que viven acá, que se llena de barro todo. Pobre. Y bueno, después, uh-huh, si no vengo al colegio, no es mi culpa. Ajá. Y... bueno, déjame. Bueno, y pasamos al siguiente tema, que era... sobre el partido. ¿Qué no, partido? No sé, te pregunto yo. Ah, esto es siempre, siempre igual, ¿no? Bueno, siempre igual. ¿Sabes con quién jugó Argentina? Pues dime tú. Ahí está re bonita. Bueno, dale. Contra el equipo de Alexis. Bien ahí, contra Paraguay. Paraguay, sí. Bueno, el partido salió... ¿cuánto decís? ¿Qué número tirás vos? ¿Cuánto le das a la Argentina que pudo haber salido el partido? Dos. Ahí está re boliviana. ¿Cuánto? No. 1-0 perdió Argentina contra 1-0. Paraguay. Sí. Tras algunas llegadas de Argentina, algún otro equivocamiento, bueno, salió un contraataque y se lo paga. ¿Cuándo fue? ¿El partido? Bueno, el partido se jugó ayer a las 8:30. En lo pasaron ¿dónde? En... ¿cómo se llama? En Córdoba. ¿En Córdoba? Bien. ¿Cómo se llama la cancha? No, no, eso me mataste, no averigüé eso. ¡Ay! ¿Y qué te pasó? ¿Para qué me pegás? ¿No te pegué? Sí, bueno, me bueno, el partido se jugó en Córdoba, como les dije. El gol fue... vos callate y al arquero, vos mejor. No, bueno. Y bueno, fue de ayer, miércoles 11, ¿no? Miércoles 11, sí. A las 8:30 lo pasaron el partido por la TV pública, que sería el canal 7, y también por 13 Sports. Y bueno. Y bueno, ay, qué horrible. Ah, sí. ¿En qué me...? Sí, sí. Sí, vos como siempre tus boludeces no sirven. Bueno, bueno, como le decía. Salió 1-0, lastimosamente tuvimos oportunidades para llegar, pero no pudimos porque, bueno, hubo bastantes errores, el equipo no jugó bien y, bueno, lamentablemente tuvimos una oportunidad bastante clara para hacer el gol, que fue el penal. ¿Para empatar? Sí, para empatar y lastimosamente... ¿Quién pateó el penal? El Kun Agüero. Lo quiso patear directamente a matar, amagó y tiró a colocar y, bueno... se lo taparon, pero como todos cometemos errores y es bastante difícil estar ahí en medio de todo el público tratando de hacer el gol, tuvo una presión. Pero, ¿presión? Sí. ¿Te pasó? Sí, soy arquero, pateé, soy arquero, pateo también y es muy difícil, aunque no es lo mismo estar que tener estar todo, viendo que... estar todo un país que esté detrás de tuyo, que... un campeonato donde estás con tus amigos nomás. Es muy distinto. Bueno, la verdad que fue una pena que se lo haya atajado, pero son cosas que pasan. Ahora tendrá que jugar contra Brasil. ¿Cuándo contra... jugará? Todavía no estoy... si te digo, te miento la fecha, pero seguramente para el miércoles... ¿Segura? No. Para el miércoles que viene lo voy a confirmar. ¿Cuándo y a qué hora juega contra Brasil y contra Colombia, que son sus siguientes rivales? Para la ¿en Argentina? ¿Qué fue? ¿Primero o segundo tiempo? En el... no estoy seguro, no me acuerdo. Y eso que lo vi ayer, pero... te acordás si fue en el segundo tiempo. No me acuerdo si fue en el primer segundo. Cambiaron. Lastimosamente no lo pude anotar porque me colgué demasiado en el partido y no lo anoté. ¿Sabés si cambiaron algunos jugadores? Sí, hicieron bastante cambios. Entró Dybala por Ever Banega y demás. Bueno, también fue una lástima porque el arquero de nosotros, Sergio Romero, no pudo tapar el gol que hicieron. Pero fue bastante difícil, fue un pelotazo muy seco que le pegó el primer palo. Y es bastante difícil para un arquero porque te dejan mano a mano y no sabes. Es difícil. ¿Está bien? Y bueno. Vamos. ¿Algo más que tengas que contar? Y sí, bueno, ahora me parece que tiene que ir a repechaje, pero vamos a ver si puede ganar contra. Obvio que tiene que ganar. Contra Brasil y Colombia, aunque va a ser un partido bastante peleado. Bueno. Ojalá que gane. Sí. El primero que está en la tabla es Uruguay, con 19 puntos, me parece. ¿Después? Después está, si no me equivoco, está Brasil también. Segundo. ¿Brasil? Sí. Bueno, acá como mi operador me está hinchando los quinotos, vamos a pasar a otro tema. Vamos a escuchar unos, primero un tema que nos va a pasar nuevamente Miguel Pascual, el cara de Pati. Bueno, escuchamos. No sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste es mentira y tuve que decir adiós. Quedarme contigo hasta el amanecer. mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa el idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Buenas, son las 4:43. Bueno, seguimos acá, como les aclaramos recién, en Radio Onda 80. Este es el programa número 25. Y bueno, como le vamos a recordar nuevamente, el día está bastante nublado, bastante feo. Pero bueno, ojalá que si llueve, que llueva poco y que refresque el clima nomás. Bueno, son las 4:47, como les decía recién, y ahora vamos a pasar a nuestra sección de mensajes que nos dejan los chicos de primaria, más de que primaria, no, sino de secundaria. Más los chicos de primero, segundo y algunos de tercero. Bueno, el primero es un saludo para la más linda, Luli La Fuente y Ailena Ayala, que es un anónimo. Bueno, el siguiente es un saludo para Alexis de Agustina, la hija del Pepo Peposo. Bueno, ese habrá sido alguno de los, no sé, de algún que se habrá quedado chistoso. Y bueno, y este que seguramente ya sé quién lo mandó, pero mejor dejamos. A ver qué dice. Dejamos ahí nomás el nombre y no lo decimos. Y bueno, decido. Lo digo, bueno, para que no se enojen después. Un saludo para Nico de Brenda Ramírez y un corazoncito. ¿Quién será Brenda Ramírez? No sé. Bueno, la que vive en la esquina de mi casa. No sé quién es. Bueno, después manéjense ustedes. Otro saludo que es, mando saludos a la presa Cristina y Victoria, que pasen, no entiendo la letra que escribió, bueno. A ver. Y hablen por acá. ¿Dónde? Un saludo. Mando saludos a la presa Cristina y a Victoria. Pasen música o hablen de algo. Bueno. ¿Quién fue ese? Bueno, no sé, después lo veremos. Y bueno, un saludo a mi único amor, Gilda, de Alexis González. Bueno, pero no queremos decir cosas malas porque después la novia de Alexis se enojar. Porque Alexis no sé con quién sale, si con Agustina, con... ¿Cómo se llama la de segundo? Con Melina, ¿no? Bueno. Melina o... bueno, no sé. Después otro saludo que manda la prece Verónica Ferreira, que está en el segundo A y segundo B, que manda para los estudiantes de segundo B terminar la lectura del libro Los ojos del perro siberiano. Y para los de segundo A, leer los capítulos 8 y 9 del libro Cruzar la Noche. Y bueno, la novela. Bueno, esos son los mensajes que nos dejaron por ahora. Y bueno, vamos a esperar seguir recibiendo mensajes. Y bueno, les aviso que son las 4:50. Y bueno, nos vamos a estar despidiendo. Gracias, Lourdes, por acompañarme. Gracias, Miguel. Gracias, Nico, Jairo, y bueno, los profes como siempre acá haciéndonos el aguante y ayudándonos con todo. Gracias. Chao. Hasta el próximo miércoles. Otra oportunidad me pides, juras no vas a fallar.